Y es que quisiera saber quién piensas tú que soy yo, qué es lo que esperas de mí para seguirme hasta aquí. No sé si vamos, ya nos regresamos, no veo principio ni fin.